Los cortes de Gualeguaychú y quizás los de Colón y Concordia son todo un tema. Y está en línea Hugo Marzó, intendente de la ciudad de Colón, en línea. Hugo, buenos días. Buen día, Víctor Hugo, buen día para todos. Bueno, ¿están preocupados? La verdad que sí, estamos preocupados porque este tipo de acciones hoy no tiene ningún tipo de consenso. Creo que la mayoría de la sociedad, en Colón ni hablar. Anoche estuvo reunido el centro comercial, las instituciones todas privadas acá relacionadas al turismo mayoritariamente, y el centro comercial con los asambleístas. Y bueno, le manifestaron lo que nosotros veníamos suponiendo, que nadie quiere corte en Colón. Pero bueno, es como que hay una necedad y no entra en razón y no sé, un querer demostrar qué, eso es lo más difícil de entender, ¿no? ¿Harán el corte o ya sirve solamente la amenaza? Porque muchísima gente que está siguiendo los medios de comunicación dice, van a cortar, así que no voy nada, y después no cortan, pero la gente no ha ido por ese lado. Bueno, eso es lo que parece mentira, que gente de Colón, y digo de Colón porque saben lo que significa el turismo con nosotros, no tengan esas cosas, que es lo que nosotros venimos reclamando, porque ellos dicen muy livianamente, el corte perjudica únicamente los que van al Uruguay, o los que vuelven del Uruguay, o los que van a Brasil, o vuelven de Brasil. Yo le digo no, porque para que la gente que conoce muy bien la zona, que convengamos que es un pequeño porcentaje de nuestros habitantes, sabe que el corte no implica a la gente que viene a entrar a Colón o sale de Colón. Pero bueno, pero yo también me pongo en el lugar del que va a vacacionar. Y si sabe que para un lugar puede haber conflicto, automáticamente va a cambiar el destino de sus vacaciones, porque no quiere, nadie que va a vacacionar quiere estar en el medio de un conflicto, eso es natural. ¿Sabe lo que advierto en su tono, intendente Marzó? Que se siente impotente frente a este tema. Pero por supuesto, se enojan conmigo porque por ahí, bueno, puedo tener un exabrupto verbal, sin faltar el respeto a nadie, pero yo lo que digo es una libertad de la que gozo de poder decir, sin entrar en una ofensa personal, de poder decir lo que pienso. Y ellos cometen el libertinaje de cortar una ruta, porque eso no es libertad, eso es libertinaje, porque la libertad termina cuando empieza la del otro. Y si yo al otro le impido que circule por una ruta libremente, lo considero un libertinaje. Y es lo que a mí me opongo. Seguramente van a, si lo hacen al corte, cosa que está por verse, seguramente van a querer provocar para tener un lastimado y para seguir siendo víctimas. Creo que por ahí lo que buscan es eso, transformarse de victimario a víctima. Pero bueno, trataremos que eso no suceda. Intendente Marzó, Luis Delacua lo saluda, buen día. Por estos micrófonos, bien, el intendente de Concordia, Gustavo Bordet, anticipó que van a realizar una asamblea cívica ante el posible corte de los ambientalistas en esa ciudad. ¿Es posible que ustedes hagan lo mismo? Yo ya tuve el llamado de varios privado acá, gente relacionada al turismo que quiere ir al puente, y por supuesto que le manifesté que sientan la libertad de ir. Veremos qué sucede, pero es muy probable que eso, yo no la voy a proponer por una cuestión, digamos, porque no quiero que esto se mezcle con política, se mezcle con otro tipo de cosas, pero por supuesto que celebraré la gente que quiera tomar la iniciativa de ir, porque es más, un poco la ofensa que estamos sintiendo en Colón, que esto ahora están buscando gente del sector agropecuario, están buscando gente de ARMER, que es el tema de los docentes acá en Entre Ríos, y como que están buscando gente contraria al gobierno para que los acompañe a la manifestación, porque seguramente ellos van a poder juntar muy poca gente. Entonces eso también indigna, porque uno, analizando esas cosas, esto está lejos de la pelea de la preservación del medio ambiente, ya está transformándose en otro tipo de pelea, ¿no? ¿Qué instrucciones le dará usted a la policía? No, nosotros vamos a preservar y de que la gente, de que no haya disturbio y que, bueno, que se exprese libremente. No creo en la represión ni nada de eso, porque me parece que no colabora para nada ni sirve para nada. Trataremos, y me parece que si van los privados tratarán de mentalizarlo para que dejen de lado ese tipo de manifestación, y veremos lo que sucede. Me está viniendo el jefe de policía de provincia para Colón, así que hablaremos con él, pero fundamentalmente tratar de que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿No se corre el riesgo, intendente Marzó, de que la gente que no quiere el corte vaya también y tengamos un enfrentamiento de gente contra gente? Y bueno, el riesgo se corre a partir de la necedad. Usted supóngase, acá tenemos cuatro instituciones que son las representativas del 80% de la actividad comercial de Colón. Y están diciendo, no corten, nosotros le damos, si ustedes quieren hacer publicidad, si ustedes quieren repartir folletos, si ustedes, lo que quieran, nosotros lo apoyamos, pero no avalamos el corte, y ellos lo hacen igual. Yo creo que corresponde un poco más. Acá anoche en la reunión del centro comercial eran 4, más una ambientalista que había en un programa en Buenos Aires, son 5, y no creo que haya mucho más. Entonces, eso es lo que ellos deberían entender y darse cuenta, que van a hacer algo que no tiene ningún tipo de apoyo en la sociedad. Intendente Hugo Marsaud, muchas gracias. Esperemos los acontecimientos. Esperemos los acontecimientos. Gracias a ustedes y un saludo para todos.